principios de Dios, principios de la palabra de Dios, que quieren y pueden cambiar nuestra vida si nosotros nos determinamos a dejar que Dios haga una obra en nosotros. Cuando establecemos principios de Dios, los principios son como columnas, pero a la vez los principios de Dios son como límites que nos guardan y nos protegen. Por eso es importante vivir por valores de alguna manera, podemos usar esta expresión también, valores, valores pero que vienen de la palabra de Dios, porque los valores humanos son muy fáciles de corromper, pero los valores de Dios tienen algo que ha nacido en Dios mismo y que cuando los establecemos en nuestra vida pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Es importante pensar esto. Uy, hasta el ruido se despertó. Digo, se apagó. Qué bien. Es importante pensar esto, que todos nosotros estamos en un proceso de transformación y cambio, en un viaje de transformación y cambio, y que los principios que Dios quiere establecer en nosotros necesitan romper modelos, estructuras, formas de pensamiento, formas de manejar las emociones, las circunstancias de la vida. Solamente Dios puede enseñarnos cuál es la forma correcta en la que nosotros podemos y debemos vivir la vida. Y a veces yo noto que las personas se hacen cristianas o dicen que son cristianas, vienen a la iglesia, pero sus valores, sus principios todavía no son los de Dios. Como sus valores y sus principios no son los de Dios, aunque dicen creer en Dios, sus actos, sus debilidades todavía siguen superándolos. Y necesitamos empezar a establecer valores de Dios, porque los valores de Dios nos guardan, pero los valores de Dios producen algo tremendo en nuestra vida, producen cambio. Hoy quiero hablarte del primer valor o el primer principio que me parece importante comenzar, porque hace mucho que hemos enseñado sobre esto, pero creemos que este nuevo tiempo la iglesia necesita renovarse en esto, y voy a hablar acerca de la autoridad espiritual. Voy a hablar acerca de autoridad espiritual por alrededor de 3-4 domingos, así que quiero que sepas que no voy a enseñar todo el tema hoy, sino que voy a ir desarrollando distintas etapas de lo que es autoridad espiritual. Mira, el Señor quiere que sus hijos vivan bajo autoridad, pero llenos de autoridad y poder. Quiero que pienses y asocies la palabra autoridad con la palabra poder. Y la palabra poder no es solamente para hacer milagros y señales, que también está implícito dentro del poder. Y la autoridad tiene que ver con autoridad y poder para estas cosas, pero también tiene que ver con autoridad que está relacionada con la palabra dominio, dominio. Y por eso quisiera empezar leyendo un versículo que no es propiamente en el que voy a basar toda la enseñanza del día de hoy, pero sí que quisiera hacer una apertura del tema con este versículo, y es Deuteronomio 15:6. Deuteronomio 15:6. Eso es. Deuteronomio 15:6 dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces, dígalo conmigo, léalo conmigo, dice: prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tomarás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Alguna vez había leído ese versículo? ¿Alguna vez ha reclamado esa promesa? ¿Verdad? Esa promesa de Dios de que nosotros no tenemos que pedir prestado, sino que al final vamos a tener tal abundancia que nosotros somos los que prestamos a otros. ¿La han leído o no la han leído? Pues si no, ya lo han leído. Esta mañana lo han leído conmigo por primera vez algunos. ¿Eh? Mira al que tiene al lado, regálele una sonrisa. Porque esta palabra es de exhortación, pero es una palabra de gozo y de poder. Así que yo quiero verlos con un buen semblante en esta mañana. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Es posible que escuchen esta palabra con recepción, pero con esa cara de decir qué gozo escuchar la palabra del Señor? Yo entendía, meditando sobre esta palabra mucho, porque hemos enseñado mucho sobre autoridad, y yo podía haber cogido las enseñanzas, los temarios que hemos enseñado en otro tiempo sobre autoridad, pero buscando al Señor y meditando en esto, el Señor me hablaba sobre esta idea de autoridad conectada con poder. Autoridad es poder, autoridad es dominio. ¿Cuántos cristianos no quieren caminar en una vida de poder? Poder realmente que cuando hagan oraciones, esa oración tenga poder. ¿Cuánto quieren que pueda tener dominio sobre las cosas? Este versículo que hemos leído, aunque habla de finanzas, pero fíjate que nos habla claramente de que nosotros estaremos, dice el final del versículo, si está ahí todavía en la pantalla, dice al final, dice: tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Te das cuenta? Quiero que extraigas el principio que hay en este versículo tan poderoso. El Señor quiere que tú vivas en dominio y no que haya nada que te domine, que te gobierne, que te doblegue. Pablo habla de esto a Timoteo diciéndole que huya de las pasiones juveniles. Cosas que pueden doblegar nuestra vida, cosas que pueden impedirnos caminar en autoridad. Para mí es muy importante que entiendas en esta mañana que el Señor te ha salvado para que no solamente perdone tus pecados, sino para que tú seas una persona de autoridad. Di conmigo: autoridad. Dios quiere revestirte de autoridad. Dios quiere revestir a cada hijo, a cada hija suya de autoridad. Dios no quiere que haya cristianos de segundo nivel, gente muy poderosa y otros gente muy común y corriente, que cuando viene el diablo no tiene ningún poder, ninguna victoria, ningún dominio. Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Literalmente, autoridad significa estar arriba y no abajo. Y autoridad habla de gobierno. Autoridad habla de control. ¿Me estás escuchando esta mañana? Porque este es uno de los principios más vitales que necesitamos renovar. Pero yo te voy a hablar hoy, hablando de este principio de autoridad, ¿por qué hay cristianos que carecen de autoridad a pesar de que Dios les quiere dar autoridad? No tienen la autoridad, la tienen, pero algo les inhabilita para usarla. Pasa como con la política española, ¿no? A menos que estés aforado, en cuyo caso, aunque estés en corrupción, no te pueden sacar. No he entendido todavía ese concepto, me supera. Con Dios no hay cristianos aforados que aunque ande mal no pasa nada. No, Dios en su tiempo, a su manera, toma cuentas a sus hijos. Pero yo entiendo que el deseo de Dios no es ajustarnos cuentas y a corregirnos. Dios lo que quiere darnos es poder y autoridad. Yo creo que este es un tiempo de establecer nuevos principios que cambien nuestra vida. Y uno de los principios por los que debería caminar esta iglesia son los de autoridad, autoridad espiritual. ¿No queremos ser una iglesia de autoridad espiritual? ¿Sí? ¿Queremos ser una iglesia de autoridad espiritual? ¿Sí? Verdadera autoridad espiritual. Cuando hay verdadera autoridad espiritual, nosotros seremos un reflejo, un fiel reflejo de lo que Jesús hizo. Porque Jesús, aún sin decir palabras, los demonios le conocían, los demonios huían. Con solo un gesto de su mano, las aguas y la tormenta se detenían. Con solo una oración a su padre cuando bajaba, unos pocos peces y panes se habían convertido en multitud. Pero también la autoridad de Jesús se va a centrar en algo de lo que les voy a compartir hoy, y es: la autoridad no está basada solo en poder. Autoridad no es solo poder para decir: uy, cuánto poder tiene ese ministro, ese ministerio, ese sí es ungido, a ese lo siguen las señales, los milagros, los prodigios, la voz profética, gloria a Dios, qué ministro, qué poder que hay detrás de ese hombre, de esa mujer, de ese cristiano. Eso es parte de la autoridad, pero hay otra parte de la autoridad que la vemos en el Señor Jesús, y no es una autoridad que son solamente palabras, no son solamente milagros, sino es una realidad de vida. Hay algo en la esencia de Él. La autoridad misma está en la esencia del ser. Y eso es lo que el Señor va a trabajar en nuestros corazones, ¿sabías? Porque el Señor no quiere dar poder a alguien que sea un pusilánime. Dios no le quiere dar poder a alguien que quiere caminar el pecado y usar mal el poder que le va a entregar. Dios no le interesa darle poder a alguien que no está enfocado en la vida. Jesús tenía todo lo contrario a esto. Era un hombre centrado, era un hombre lleno de la presencia de Dios. Ese es el reto que tenemos en estas sesiones de autoridad. Y quisiera, para empezar en la lección de hoy, el tema de hoy, que es totalmente introductoria a todo este aspecto, empezar hablando del origen de la autoridad, porque es importante hablar de que el origen de toda autoridad es Dios mismo. Dios mismo es la fuente de la autoridad. Toda autoridad que no viene de Dios es una autoridad usurpada, pero la autoridad verdadera viene de Dios. Así que si tú quieres tener autoridad verdadera, tienes que recibirla ¿de quién? De Dios. No te la da ningún hombre, no te la da un título, no te la da un cargo, no te la da ser jefe de una empresa, te la da Dios. Es importante, ¿verdad? Pensar en esto. Eres quien nos da autoridad. Y el origen de esa autoridad viene de aquel que es el único que puede dar autoridad, que es Dios mismo. El objetivo de la autoridad entonces es el establecimiento del reino de Dios, del gobierno pleno y completo de Dios sobre toda la creación. El objetivo, repítelo conmigo, de toda la autoridad, ¿cuál es? El establecimiento del reino de Dios sobre toda la creación. Dios desea establecer su reino en plenitud sobre toda la creación. Ese fue el diseño original. Pero ¿qué rompió el diseño original de Dios respecto a autoridad? El pecado, primero de Satanás y luego del primer hombre, Adán, y su mujer Eva. Cuando entra la rebeldía, la independencia, entonces se rompe la cadena de autoridad. La rebeldía y la independencia rompen y quitan autoridad. ¿Usted me está entendiendo? Usted no puede decir que está en rebeldía con Dios y que a la vez quiere pedirle autoridad a Dios. ¿Cómo le va a pedir autoridad cuando usted está en rebeldía con Dios? Hay muchas personas que tienen paradigmas, maneras de pensar incorrectas en la vida. Caminan en desobediencia a Dios, pero luego vienen al templo y oran pidiéndole a Dios ese poder, esa sanidad, esa respuesta, ese milagro y todo ese poder que tiene que ver con autoridad, pero que eso Dios te lo dé sin que Él te pida este cambio de transformación en tu vida personal para que esté conforme a que pueda ser un receptor de realmente del poder de Dios. El poder de Dios y la vasija están ligados, están conectados. Entonces, cuando Adán pecó y cuando Satanás pecaron y se rebelaron, y yo quiero asociar la palabra rebeldía con independencia. Independencia. Cuando alguien realmente está rendido a Dios, está dependiendo de Dios. Cuando alguien está en independencia, entonces está en desobediencia, y la desobediencia está asociada en la Biblia con la rebeldía. Luego, la independencia es el camino para perder la autoridad, y la dependencia hace que nosotros tengamos autoridad. Vuelvo otra vez al ejemplo del Señor Jesús. Jesús dependió completamente del Padre, ¿sí o no? ¿Habéis leído los evangelios? Y en este tiempo que hemos leído los evangelios, ¿habéis visto a un Señor Jesús, quien tiene toda la autoridad y todo el poder, quien tiene toda la gloria y tiene todo el derecho del cielo, y sin embargo no lo veis vez tras vez dependiendo, dependiendo, sintiéndose necesitado de llenarse del Padre, sintiéndose necesitado de escuchar al Padre, sintiendo necesitado del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le revele qué hacer, cómo hacer? Una persona absolutamente dependiente. Si había alguien que tenía el derecho de independencia, era Él, Dios creador de todas las cosas. No necesita de nada ni de nadie. Sin embargo, Él en su humanidad decidió estar sujeto a su Padre. Padre, estoy sujeto a ti en todo. ¿Se acuerdan la famosa frase que aquí en este púlpito la repetimos mucho, ¿no? Dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es dependencia. Eso es dependencia. Adán entró en independencia. Y todos nosotros sabemos por el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, que el pecado de Adán trajo unas consecuencias de perder autoridad. Quien tenía toda la autoridad sobre la creación, se la había entregado Dios, era Adán. Es decir, que Dios nos había entregado toda autoridad a ti y a mí, porque Adán nos representa a ti y a mí, los seres humanos. Dios nos entregó autoridad sobre todas las cosas. Por eso Adán podía acariciar al león y no estaba preocupado si el león se lo iba a comer o no. Al contrario, el león tenía que tener miedo, porque si Adán se quería comer al león, se lo podía comer. Dios le había dado permiso. Pero Adán no tenía miedo. ¿Por qué no tenía ningún miedo? ¿Por qué no corría ningún peligro? ¿Estás entendiendo espiritualmente lo que quiere decir? Perder el miedo, perder todo temor. ¿Por qué no temía nada? Porque estaba bajo autoridad. Y cuando aprendemos a mover bajo autoridad, hay seguridad bajo la autoridad. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos, hijos adolescentes, jóvenes? Es que cuando tú estás bajo autoridad, estás bajo bendición. Aunque hoy no voy a abordar ese tema, pero quiero que entiendas que estar bajo autoridad es estar bajo bendición. Cuando usted está sujeto a unos pastores en una iglesia local, usted no está sujeto a dos personas o a cuatro personas, a seres humanos. Usted está sujeto a autoridad. Y cuando usted se sujeta bajo autoridad, usted está bajo protección, bajo bendición. Cuando Adán salta ese límite, él rompe esa cadena de autoridad que había sobre él. La autoridad que estaba sobre él lo protegía. Y al él romper la autoridad, al romper la cadena de autoridad que estaba sobre él, él rompió el vínculo con Dios. Y al romper el vínculo con Dios, automáticamente la autoridad que él tenía cesó. Fue usurpada por Satanás, quien a partir de este momento, la escritura dice que se convierte en el príncipe de este mundo, quien gobierna en este mundo y establece su reino a su manera. ¿Por qué? Porque el diablo sabía. Aquí va a quedar un vacío de autoridad. Cuando quede un vacío de autoridad, ¿él a qué vino? A robar, matar y destruir. Aquí yo no voy a dejar ni una oportunidad. Si aquí me dejan un vacío, yo lo aprovecho. ¿Estás escuchando? Porque no estoy hablando solo de Adán. Adán, eres tú. Todo vacío de autoridad, todo vacío de independencia, de rebeldía. Mire cuántas veces nosotros, y aquí voy a hablar con los adultos, cuántas veces nosotros los adultos no queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas, cómo vivir la vida. No queremos, los varones no nos gusta que nos digan ni que nos manden, no, nos gusta mucho la canción del rey mexicana de esa, no, pero sigo siendo el rey aquí, nadie me dice a mí lo que tengo que hacer yo ni cómo lo voy a hacer. Entonces cuando llega a una iglesia y descubre que hay personas que te empiezan a decir cómo hacer las cosas y te empiezan a mostrar que tal vez lo que tú haces o cómo tú has vivido no es la manera correcta de Dios, entonces empiezas a sentirte incómodo y empiezas a buscar argumentos. Pero hoy el Señor está quitando argumentos, escucha espiritualmente. El Señor está quitando argumentos en esta mañana, porque el Señor necesita liberarte de eso para que tú puedas caminar con autoridad, bajo su autoridad. y necesita recuperar eso que Adán perdió. Obviamente, sabemos que Jesús recuperó lo que Adán perdió. Cristo es el segundo Adán, quien dio su vida por nosotros, y Él en restitución recuperó lo que perdió Adán y que debió heredarnos. Él debió heredarnos, Él a sus hijos debió heredarles, ¿qué? Autoridad, dominio, santidad, libertad, abundancia, bendición. Sin embargo, como Él pecó, Él les heredó pecado, desgracia, naturaleza caída, debilidad, dolor, enfermedad, muerte. Eso es lo que heredó Adán a la raza humana. Cuando Cristo viene y da su vida por nosotros, Él no solamente viene para perdonarnos nuestros pecados, Él restituye toda la autoridad que perdió Adán. Por eso ser cristiano es mucho más que venir a una iglesia, es recuperar la autoridad original que Dios había diseñado que tuviéramos. Los cristianos han de caminar en autoridad. Por eso ya no pueden vivir según el viejo Adán, que es nuestro padre, el primer hombre, sino tenemos que vivir según el nuevo Adán, que es Jesús, quien resucitó, venció la muerte, venció el pecado, venció la tentación, venció a Satanás por nosotros y ha resucitado. Y ahí entra el versículo que quiero compartir con vosotros, que está en, el que tenéis ahí listo, el de Primera de Corintios, ¿verdad? Del 24 al 28. Perfecto. Dice este versículo, ahí lo veis en la pantalla, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, todo, porque preciso es que Él reine. ¿Quién es Él? Jesucristo. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, el único que no está sujeto a Cristo es Dios el Padre. Es el único que no está sujeto bajo los pies de Cristo. ¿Va? Y dice el versículo 28: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Jesucristo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Estás escuchando el tema de sujeción? Sujetará todas las cosas y luego el Hijo mismo se sujetará. ¿Cómo funciona Dios a través de autoridad? Con sujeción. ¿Tú quieres ser una persona de autoridad? Sé una persona sujeta a las autoridades que Dios te entrega. Cuando tú no te sujetas a las autoridades que Dios pone sobre ti, tú no puedes ser un portador de la autoridad divina. No puedes caminar ni reclamar autoridad. Y esa es la pena, que en nuestro tiempo necesitamos ser una iglesia que recupera autoridad. Porque si fuéramos una iglesia con autoridad, esa autoridad se vería en todo lugar que pise la planta de nuestro pie sería nuestro. Todos nuestros caminos serían guiados por Dios. ¿Por qué? No porque todo lo que nosotros hagamos sea perfecto, sino porque todas las personas de autoridad son personas sujetas. Nunca dirías: voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Señor, ¿te parece bien? Sí, ok. Entonces ahora sí voy convencido a hacer eso, porque sé que Dios va a estar conmigo. Esa es la razón por la que Josué va con la certeza y la firmeza, ir a dar las vueltas y gritar y creer que las murallas van a caer. No van a caer porque tú gritas, van a caer porque hay autoridad. ¿Y dónde hay autoridad? Donde alguien que se ha sujetado, ha escuchado y ha obedecido a Dios. Necesitamos volver a recuperar la esencia de autoridad, y nuestro ejemplo es Cristo. Cuando nos convertimos, si tú dices que eres un convertido, si tú dices que ahora eres un cristiano, hace unos meses, unos días, unos años o muchos años, Pues entonces tú tienes que ser una persona que ha cambiado de vivir bajo la forma del viejo Adán, en independencia, en rebeldía, a tu manera. Nadie te puede decir, nadie te puede corregir. Dios no puede quebrantarte en un sentido, porque tú no le permites a Dios que Dios te diga que no a la manera de que tú estás acostumbrado a hacer las cosas. Esa es la vieja manera. Ese es alguien inconverso. Pero alguien que se ha vuelto a Dios, que se ha convertido a Dios, es alguien que le rinde el derecho a Dios para que Dios sea el que lo tome de la diestra, le guíe, y entonces Dios va a tratar contigo un montón. Sabes que las personas que queremos ser personas de autoridad tenemos que ser personas muy nobles, muy doblegadas, muy tratadas por Dios, porque Dios no va a darle poder al orgulloso, al altivo. Hay ministerios en este tiempo, pastores, profetas, apóstoles, que han perdido el rumbo. Amados, hay gente que ha perdido el rumbo. No toda la gente que tú conozcas que es famosa en el evangelio, predicadores famosos, no todo el mundo es digno de imitar. Evalúa quién es la persona detrás, porque a veces hemos seguido a predicadores famosos y cuando nos enteramos con los años han caído. ¿Qué los llevó a la caída si tenían tanto poder? Es que el poder no radica en unción, autoridad. El poder radica en el quebrantamiento. El poder radica en aprender a aceptar el trato de Dios sobre nuestras vidas. Y luego no sentirnos poca cosa, sino al estar bajo autoridad, poder sentir que ahora sí tenemos autoridad para ejercerla. ¿Sabes por qué te estoy predicando esto? Esto no es para regañarte. No es para echarte la bronca. Es porque el Señor quiere revestir a esta iglesia de autoridad. El Señor quiere revestir a estos cristianos que están aquí sentados de autoridad. El Señor no quiere más que tú seas un cristiano de esos que pasan en blanco. Dios quiere que tú seas una persona llena de dominio, de poder, de la gloria de Dios. Pero eso requiere una serie de pasos en nuestra vida, en nuestro corazón, donde Dios tiene que tratar sobre nuestras vidas. Por eso te quiero hablar ahora del fundamento. Y para eso voy a usar una escritura en Lucas 7, del 1 al 10. El fundamento. Podéis buscarlo, ya lo están buscando allá también, no se preocupen. Hemos entendido que para tener autoridad necesito estar bajo autoridad, ¿cierto? Pues no podemos entender eso más que de este fundamento, de este precioso pasaje de Lucas 7, del 1 al 10. Y dice este pasaje, si lo tenéis ahí, leerlo, seguir la lectura conmigo. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que leía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Quién es un centurión? Como un comandante romano, ¿no? Un centurión es alguien que es un soldado, pero es alguien que tiene autoridad sobre otros soldados. Entonces, y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole a Jesús estas palabras: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Wow, que Jesús se maraville, que Jesús diga: wow, qué hombre. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En esta historia se nos narra se nos describe a un hombre que ni siquiera es cristiano, ni siquiera ha conocido personalmente a Jesús, porque en esta historia dice le hablaron de Jesús. Eso significa que alguien le dijo la autoridad que tenía Jesús, porque le empiezan a contar: este hombre sana enfermos, echa fuera demonios, ocurren cosas milagrosas alrededor de él, es un hombre tremendo, es un hombre increíble, y él tiene la suficiente fe para enviar a alguien a que hable con él. Es interesante que él mismo sabe que él todavía no está en el punto de sentirse digno. Pero hay otra cosa que me gustaría que vierais detrás de las palabras del centurión, y es que en toda la explicación que él nos da, él habla de autoridad. Él habla de autoridad, y él creo que no se siente digno en cuanto a autoridad frente a Jesús, porque lo que le está diciendo es: yo sé manejar autoridad en lo que a mí compete, que es lo humano. Yo sé manejar soldados, yo sé manejar siervos, pero cuando llegó la enfermedad a mi casa no supe qué hacer, me superó. Cuando iba a morir alguien que yo amaba, no sabía qué hacer, era superior a mí. Me di cuenta que no tenía esa clase de autoridad. Sin embargo, yo entiendo, dice el centurión, perfectamente lo que significa la autoridad, y por lo que me cuentan de ti, podéis intuir esto en las palabras del centurión, por lo que me cuentan de ti, tú tienes eso que yo no tengo. Tú tienes esa autoridad, y yo sé lo que es tener autoridad, y por lo que yo sé terrenalmente que es tener autoridad, ahora pienso, tú tienes una autoridad, vamos, que no me atrevo ni siquiera a ir donde tú estás. La grandeza que hay en ti es tal que yo no me atrevo a acercarme. Y le dice: pero creo, y si tú solamente dices la palabra desde donde tú estés, yo estoy seguro que mi siervo, aunque esté en otro lugar diferente, se va a sanar. Y ocurre así. Por no alargar la historia, cuando vuelven los siervos, ¿qué encuentran? Que el siervo que había estado enfermo se había sanado cuando este hombre transmitió su fe a través de su rendición en autoridad. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos un nivel, digamos, de autoridad en nuestra voluntad. Y ese nivel de autoridad en nuestra voluntad ha de rendirse a los pies del Señor cuando nosotros queremos realmente empezar a caminar en autoridad. Si no rendimos nuestra voluntad al Señor, difícilmente vamos a poder descubrir nuevos niveles de autoridad que Dios tiene preparados para nosotros. Si seguimos moviendo como el centurión en niveles humanos, nunca vamos a poder descubrir lo que hay espiritualmente, porque realmente la verdadera autoridad, los niveles superiores de autoridad, no son humanos, son espirituales. Jesús le dice estas palabras a Pilato. Pilato dice: habla conmigo, ¿acaso no sabes que tengo poder para liberarte o para mandarte morir? Estoy parafraseando las palabras de Pilato. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Si no te hubiera sido dado del cielo, no tendrías ninguna autoridad sobre mí, pero ahora esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Jesús sabe que la mayor autoridad no es la que tiene Pilatos. Pobre Pilatos, pagó el pato. O sea, es culpable, es responsable, por supuesto. Pero le tocó ser la cabeza de turno en el momento. El gran problema: Jesús no fue crucificado ni por los judíos, ni por Pilatos, ni por Herodes. ¿Por quién fue crucificado? Por su propia voluntad. Eso sí es autoridad, amado. La autoridad es la que dice la Escritura cuando dice Jesús: tengo poder para poner mi vida, pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo y puedo volverla a tomar. Eso sí es autoridad. Cuando tú te rindes a Dios, vas a empezar a ver cosas espirituales de autoridad. Pero quisiera terminar con esto, que el tiempo se ha ido. Quisiera terminar con esta idea. El primer lugar, tal vez voy a entrar en esto más profundamente el próximo domingo. El primer lugar de autoridad es en tu propio corazón. Dios no le interesa coronar a nadie de poder para que haga cosas. Si el poder de Dios no te transforma a ti primero, si la autoridad de Dios no entra a gobernarte a ti y a mí, pues no nos sirve de nada la autoridad. La autoridad en un corazón que no está rendido a Dios se le va a subir a la cabeza y se va a creer lo que no es. Nos lleva al orgullo y a la independencia, a la altivez, a la necedad, a la obstinación. Por eso hay personas que cuando a la autoridad la basan, por ejemplo, en el dinero. Cuando tienen dinero no hay quien los mande. Y cuando se le acaba el dinero, hay varias cadenas de autoridad, pero ya lo iremos viendo en otros domingos. Pero yo creo que hoy el Señor nos ha dado una palabra que ha preparado el terreno, que ha preparado el ambiente para entender, porque yo entiendo que este principio, yo no he venido a darles una prédica más, yo creo que Dios está a partir de ahora sentando como una esencia profética de tiempos nuevos que están empezando a sentarse en esta congregación. Y yo deseo, por supuesto, que sea asentado en toda la ciudad, en todas las congregaciones, pero yo sé que Dios tiene formas con cada congregación, tiempos con cada congregación, y esta iglesia está llamada en este tiempo a esto. Entonces ya no vamos a ser cristianos como que la realidad del entorno los tiene convulsos, enredados, y por consiguiente no caminan firmes en autoridad sabiendo lo que tienen que hacer, sino que la autoridad va a traer una serie de fundamentos en nuestro corazón que van a traer transformación. Entonces dejo este título para que lo entendáis: la autoridad empieza en la transformación personal primero. O sea, vamos a dejar los milagros y las señales al final. Vamos a empezar por el poder de autoridad que nos da dominio sobre nosotros mismos. Y eso es de lo que nos vamos a enfocar el domingo que viene. ¿Os parece? Bien, vamos a orar un momento al Señor, ahí donde estamos. No salgan todavía, esperen un segundo. Vamos a orar, ahí quédense ahí y porque es que ustedes también necesitan esta unción de autoridad antes de ir a la cafetería. Y si tú quieres entrar en este nuevo tiempo de autoridad que el Señor está abriendo, cielos nuevos, está abriendo una nueva apertura sobre nosotros, yo creo que tú debes mostrárselo al Señor, manifestárselo de alguna manera. De alguna forma tienes que decirle a Dios: Señor, aquí estoy porque quiero, Señor, caminar con esa autoridad. Mira, hay poder del cielo disponible para nosotros. Hay poder del cielo para vencer. Hay poder del cielo para que nos convirtamos en lo que Dios quiere que seamos. Ahora falta la parte de la rendición. Esa es la conversión. Entrega al Señor hoy todos tus caminos para que el Señor pueda enderezar tus pasos y el Señor pueda hoy mostrarte. Y esto es muy importante, porque en la semana el Señor, cuando te esté mostrando cosas que no están correctas y el Señor quiera transformar en ti, debe encontrar en ti esa actitud dócil de alguien que realmente es una persona de autoridad, es decir, alguien sujeto, alguien humilde. Recuerda, no podrás tener autoridad ni sobre tus hijos, ni sobre tus negocios, ni sobre tu esposa, ni sobre cosas que Dios te entregue, tus posesiones, si tú no te rindes al Señor. Esas cosas van a ser como el agua, se van a ir entre tus dedos. Tú vas a tratar de sostenerlas humanamente, pero no vas a poder, porque para eso necesitas algo que es más que humano: esa autoridad del cielo. Fíjate esta última escritura que quiero compartir contigo, así con tus ojos cerrados. Dice el Señor que de los que tú me diste, le dice él al Padre, de los que tú me diste no perdí ninguno, solamente se perdió el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Eso significa que la persona de autoridad retiene lo que Dios le da. Autoridad hace que la bendición se establezca y quede. Pero necesitamos soltar toda independencia. Eso de que como que andamos despalomados, perdidos en la vida, no discernimos lo espiritual. Salimos el lunes y ya, Dios, no estamos buscando sensibilizarnos hacia Dios. Dios es espíritu, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Dios nos está hablando de buscarlo. Vamos a buscarlo con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Dios. Señor, hoy tomamos esta autoridad para rendir voluntariamente nuestra voluntad a ti. Hemos entendido una dimensión mayor de la autoridad en esta mañana. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra sea revelada a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y marque un tiempo nuevo sobre nuestra mente y nuestra vida. Señor, hoy somos llamados por tu voz, y hoy no solamente queremos oírte, hoy queremos decirte sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sigue con tus ojos cerrados. Esta mañana el Señor me llevaba a orar por estructuras mentales que han estado limitando. Han estado limitando nuestra percepción espiritual. Y el enemigo ha querido justamente traer eso en este tiempo sobre la vida de la iglesia. Una iglesia llamada a estar en autoridad. Una iglesia llamada a ser entendida en sus tiempos. Una iglesia llamada a posicionarse en poder y autoridad sobre lo que Dios ha entregado bajo sus pies. Una iglesia que está formada por cada uno de nosotros, que entiende y que conoce cuál es su rol, su función, el propósito de Dios con su vida. El Señor me mostraba que el enemigo en este tiempo ha enturbiado el enfoque espiritual. Ha limitado, como si se hubiesen puesto vendas, paredes, que han hecho retroceder incluso puntos de entendimiento en los que en algún tiempo de tu vida tuviste cosas que fueron claras, reveladas por Dios a tu vida en un momento, y ahora en este tiempo es como si tu paradigma, tu caja, tu entendimiento de las cosas de Dios se hubiese hecho pequeño, estuviera limitado. El Señor me llevaba a orar para que el Señor quebrara estas limitaciones, para para que el Señor rompiera los yugos que hoy están sobre la mente, sobre el corazón, sobre el cuerpo, yugos espirituales que han apocado nuestro entendimiento y la visión de Dios sobre nosotros y a través de nosotros. Pero tú tienes que rendirte en esta mañana a la autoridad de Dios. Tienes que rendirte voluntariamente a la autoridad de Dios. Tú tienes que tomar autoridad sobre tu alma y decirle: alma mía, tienes que rendirte en esta mañana a la autoridad de tu Dios y de tu Señor. Alma mía, has estado acostumbrado a vivir en áreas de independencia, pero hoy tienes que decir: no más. A partir de ahora, entra en la cobertura de tu Dios, entra en la dependencia absoluta de tu Dios. El pastor nos decía que este es un tiempo profético, y yo siento que en este tiempo nuestras decisiones marcarán nuestro destino espiritual. Lo que tú hoy decidas hacer o lo que decidas no hacer va a marcar tu destino espiritual y va a marcar el destino espiritual de otros que están en los planes de Dios para ser alcanzados por ti, para ser discipulados por ti, para ser mentoreados por ti. Incluso el Señor me muestra que hay personas aquí que serán como Andréses, que ganarán a Pedros. Personas que tomarán de la mano a otros y los llevarán hasta el terreno de su bendición y de su propósito, el propósito de Dios para su vida. Pero todo empieza hoy en el altar de rendición. Todo empieza hoy donde tú tienes que decirle al Señor en esta mañana: Señor, he estado desenfocado, Señor, he estado perdido, Señor, me he dejado nublar, me he dejado ahogar, me he dejado enredar, he estado mirando cosas que han nublado mi entendimiento, he estado poniendo mis ojos en cosas que me han confundido, Señor, que hoy en este momento de mi vida me han llevado a no ver las cosas con claridad. El Señor hoy le dice a algunos aquí: estabas caminando bien, ¿qué te estorbó? Entrégame lo que has permitido que te estorbe. Entrégame lo que has permitido que te estorbe y lo que has permitido que me estorbe mis propósitos contigo. Señor, en esta mañana, gracias por hablarnos, por esa voz que es tan clara para esta iglesia, pero que también es tan clara para cada uno de nosotros como individuos, como hijos. Señor, hoy escucha las oraciones de tus hijos en esta mañana que están reconociendo delante de ti, que están pidiendo perdón delante de ti. Yo sé que hay muchos en esta mañana que te están pidiendo perdón. Yo sé que hay muchos en esta mañana que por la obra de tu Santo Espíritu están pudiendo ver aquello que se puso delante de ellos y les ha estorbado en su caminar, en su crecimiento, en su entendimiento, en su ser y en su hacer. Y ahora, Señor, nosotros como pastores Te pedimos perdón por todo aquello en lo que esta iglesia no esté caminando en autoridad y poder. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Perdónanos cuando, como iglesia, perdemos el norte espiritual y nos movemos del lugar, del centro de tu voluntad. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, hoy que tú empieces esta obra en la vida de esta iglesia, para que ella sea consciente de este tiempo al que tú la llamas, para que no sea solamente la respuesta de un remanente, sino que sea la respuesta de todo tu pueblo, todo tu pueblo, entendiendo el desafío de tu voz y aceptándolo. Y te pido que pueda empezar a través de este tiempo de restauración de tu autoridad sobre esta iglesia, pueda empezar un tiempo de autoridad y de poder sobre el reino espiritual de las tinieblas, que siempre está tratando de interferir tu obra y el establecimiento de tu reino entre nosotros y allí afuera. Y que cada uno de nosotros pueda pararse en esa autoridad y en ese poder para establecer tu reino en cualquier lugar y espacio donde camine y donde viva, Señor. En el nombre del Señor Jesús, sometemos voluntariamente nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida bajo el gobierno absoluto y el señorío de Cristo. Voluntariamente aceptamos el gobierno y el señorío de Cristo sobre nuestra mente, corazón, sobre nuestro cuerpo, sobre todo nuestro ser. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toma un tiempo más allí. Toma un tiempo más allí. Si tienes algo más que decirle al Señor, este es el momento. Hay una nube de gracia sobre este lugar. Hay una nube de gracia sobre este lugar. Hay una nube de gracia tremenda de Dios sobre este lugar. Es el momento para que tu corazón venga a Él. Es el momento para que tu corazón suelte y reciba. Suelte todo aquello que no es suyo y reciba todo lo que Él ha querido darte y que ha estado retenido en este tiempo sobre tu vida. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Tú estás haciendo algo que nuestra mente no alcanza a percibir, pero que nuestro espíritu lo sabe bien. Nuestro espíritu lo sabe bien. Nuestro espíritu lo sabe bien. Y como iglesia se caen las limitaciones espirituales y nos abrimos a este tiempo nuevo donde la revelación espiritual es clara para nosotros. Hoy caen murallas espirituales, caen vendas espirituales para poder ver, Señor, para poder ver, Dios, este tiempo nuevo al que tú nos llevas, para poder ver que nos llamas por nombre a cada uno, que nos muestras el lugar allí donde tú quieres que nosotros estemos como ejército tuyo en este tiempo. Nos hacemos uno con tu corazón, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Limitaciones espirituales caen, yugos espirituales de las tinieblas se quiebran en el poder y la autoridad del nombre de Jesús. En el poder y la autoridad del nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas sobre nuestras vidas, sobre este lugar, en el nombre del Señor Jesús, en su poder y en su autoridad, quedan rotas, quedan deshechas, se quiebran ahora mismo y avanzamos con libertad, corremos con libertad hacia tu voz. corremos con libertad hacia tus propósitos. Corremos con libertad porque nos has llamado a libertad. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Recibimos la nube de gloria hoy. Entramos en la nube de gloria, en la nube de transformación, en la nube de poder, en la nube de autoridad, en la atmósfera espiritual del gobierno y señorío de Cristo. Gracias, Señor. Y damos gloria y honor al que es Rey, único Rey, sobre este lugar y sobre nuestras vidas. Damos gloria y honor al Rey en esta mañana. Gloria y honor al Rey. Empezamos esta reunión dando gloria y honor al Rey. Y terminamos esta reunión dando gloria y honor al Rey. Y declaramos que vivimos para ti, Señor. Amén. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Rey en esta mañana. Aleluya, que suba la alabanza de nuestro corazón para el Rey. Aleluya. Aleluya. Al Rey. A Él sea la gloria. Por siempre y siempre en esta casa. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Dale un buen abrazo a la persona que tienes a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda. Y dile, retén lo que has recibido en este día. Amén. Después del abrazo estamos despedidos.